Casimiro casi casi se casaba y su casa casi casi abandonaba. Qué locura casi más, mire qué calamidad, era casi Casimiro un caso más. No te cases Casimiro, no te cases, que en tu casa no te acosan tantas cosas. Si te casas y te vas, en tu casa no estarás, y no hay cosa que en tu casa no tenderás. Considera Casimiro, considera, quien se casa muerde el pecho en la trampera. Que solito y que solas, solterito quedarás, y pensar que casi casi tú pasas. ¡Pasa esa! Y su casa casi casi abandonada. Qué locura casi más, mire qué calamidad, era casi Casimiro un caso más. No te cases Casimiro, no te cases, en tu casa no te acosan tantas cosas. Si te casas y te vas, en tu casa no estarás, y no hay cosa que en tu casa no tenderás. Considera Casimiro, considera, quien se casa muerde el pez en la trampera. Que solito y que solas, solterito quedarás, y pensar que casi casi te pasas.